¡Con la cara arriba! ¡Salsa! ¡Que se oiga boricua! So, baby, esto va para la ley de New York, baby. Pero rap metal suene de son. Tírame el beat, mi pana, hasta por la mañana. Picando con la cata y este ando con la glow. Entrando el show, esta vez con el D-Flow. Velando yo aquí, a los que no venden más que yo. Y quiere ser como yo, el VIP con Fer y yo. Vete a apropiar con Yankee Man. Súpate a ti, muy fácil es. Sigue en el rank, el country man. Quieren guerrear, ¿qué pasó? Tú sal y ve. Rumba, rumba. Puerto Rico, Daddy Yankee Joe. Para Mr. Noti, mi colega de años. Pero mi gente, esto sigue. Porque también yo le quiero dedicar amor y cariño a nuestros hermanos de otras patrias. Especialmente a la patria hermana Santo Domingo, que están por ahí siempre representando. Y este merenguito es para todos ustedes, que también pegó mucho aquí en Puerto Rico. Y se llama el Brugal Mix. Que esto es para las mujeres que les gusta el guayeteo y el sobeteo.